Esto es Indigital. Tamales digitales. Unos ricos tamales digitales para hacer nuestro entorno digital más nutritivo. Acá conoceremos algunos derechos digitales, la forma de cuidar nuestros datos personales y comunitarios, y otros consejos más. Vamos a saborearlo. Buenos días, me gustaría pasar a hablar con la autoridad. ¿Estará desocupado? Ahorita está atendiendo a unas personas. ¿Podría esperar un rato o regresar más tarde? No, tenemos un asunto que plantear con el cabildo. Mejor nos esperamos. Ya pueden pasar, ya se desocupó. Muchas gracias. Buenas noches. ¿En qué podemos servirles? Buenas noches. Mi nombre es Luis. Soy hijo del señor Pedro Mendoza. Vengo con mis compañeros y queremos compartir con la comunidad las formas de cómo usar el internet para hacer uso del derecho a la información. Sí, te recuerdo cuando eras niño. A ver, explícanos un poco más de qué se trata. Bueno, es que ahora muchas cosas se pueden hacer por internet. Por ejemplo, aclarar dudas sobre cómo trabajan las instancias de gobierno y por qué ellos están obligados a darnos respuestas e informarnos, pues. Ya estamos platicando con el cabildo y creemos que es importante que se realicen estas pláticas. Así que bienvenidos y ya les asignaremos un lugar donde puedan hacer estos talleres. Muchas gracias por aceptarnos. Esperemos que asista todo el cabildo y muchas personas de la comunidad. Es una producción de Surco Oaxaca Asociación Civil en colaboración con Fondo de Respuesta Rápida y Subvenciones Frida. Las cápsulas estarán disponibles en las redes sociales de Surco y en el micrositio www.indigital.surcooaxaca.org.